Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Bueno, y vamos a decir buenas noches, porque afuera es de noche, no hay sol, está garuando, hace frío, está horrible. Buenas noches entonces a toda la audiencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores, Valle de Punilla, también provincia de Córdoba, toda la Argentina, todo el planeta Tierra y el cosmos, el universo y más allá. Hoy es jueves 4 de mayo, impresionante, 4 de mayo del 2023, programa 646. Estamos en Me Asomo por una radio, muchas voces, en la 98.1 y en el, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y número de teléfono de la radio 3548570333, 570333, y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Un gusto de volver a estar con ustedes en este jueves, jueves de poesía. Y hablando del diferido a San Esteban, hoy estuvimos en San Esteban. Nos habían dicho que iba a llegar el tren a la terminal ahí de la estación de tren. Y nada, yo lo único que escuchaba era, ¿y dónde están las piedritas? ¿Dónde están las piedritas de las vías? Se veían las vías que están bastante tapadas en tierra. Sí, en mal estado. Yo creo que el tren pasa por ahí, se va a encajar en la tierra. Tienen que hacer otro trabajo. Pero bueno, parece ser que el tren estaba a 400, 300 metros, pero por alguna razón no pudo llegar a la estación. Así que bueno, estamos acá con frío, esperando el tren. Parece que la capilla va a llegar también dentro de muy, muy poco. Y bueno, el 4 de junio son las votaciones acá en Capilla del Monte. Después vamos a averiguar cuando venga el primer grupo político que va a estar hoy con nosotros, Vamos Capilla. Vamos a preguntarle cuáles son las fechas de las votaciones provinciales y las votaciones nacionales. Quiero avisarles que la Feria de San Esteban está en este mes de mayo todos los domingos. Todos los domingos no, el domingo 7 y el domingo 21. Domingo 7 y domingo 21 de mayo en la estación de trenes a partir de las 12 horas. Y acuérdense que todos los sábados a las 20 horas está la casa del doctor Pickensteiner, que es una obra que nosotros la venimos recomendando y hay que hacer reservas. Las reservas se hacen a este número: 11-41-58-38-22. 11-41-58-38-22. Y esto se hace en una especie de casona, el mirador, que queda en Pueyrredón 930, todos los sábados a las 20 horas. Y también, aunque no tenemos nada que ver con el espectáculo en sí, pero nos parece que es importante que en Capilla del Monte los capillenses vayamos a ver buena música. El 2 de junio, Baglietto Vitale a las 21 horas en el Cine Teatro Enrique Muiño. Bueno, vamos con las primeras dos canciones. Alejandro Lerner, Permiso de Volar, y Agosto y Quetzalí, Soy Pan. No, Eco. Eco. Bueno, vamos con esas. Espacio, me llevaré algún sueño, no pediré permiso para poder escapar, me llevaré a la ruta un mapa de los cielos y buscaré el espacio donde voy a despegar. Que volar para ser feliz. Desde el cielo a los pies, el mundo es lo que llevas en ti. Me mirarán extraño, dirán que no estoy. Y volaré liviano hasta donde nace el mar. Llevaré más nada, aliviando mis alas, solo algunos recuerdos que no me impidan soñar. No preguntes por qué. Volar para ser feliz. Desde el cielo a los pies, el mundo es lo que llevas en ti. No preguntes por qué mi vida y mi fe la quiero dar. No hay nada que firmar, no existe el permiso. En una nube de emoción, hasta donde se esconde el sol, volar hasta la inmensidad. Volar sin tiempo ni razón, con alas en el corazón, sin un permiso de volar. Viendo mis alas, solo algunos recuerdos que no me impidan soñar. No preguntes por qué hay que volar para ser feliz. Desde el cielo a los pies, el mundo es lo que llevas en ti. diste el permiso de una mariposa posa. hace la atadura dura. Mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases, a dejar de ser tan solo imaginada, nada acompañan en este programa a la librería Nahual, que está en La Techada, Oishi, cafetería y heladería frente a la Plaza San Martín, la Casita del Arte, en la Ruta 38 y el cruce San Esteban, el Duende Azul Hotel enfrente al Uritorco. El teléfono para sus reservas 3548-63-1257. Farrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122, Locos por el Pollo en Pueyrredón 574, Pollo y Cerdo, las mejores hamburguesas y milanesas. Está Firulá, frutería, verdulería y vivero en Rivadavia 415, a metros de la Plaza San Martín. Uno de los grandes problemas que tienen nuestros jóvenes es la falta de trabajo. Por ello, y porque creemos que saber es poder, crearemos la Escuela Municipal de Oficios y el programa Cursando por mi Futuro. Voy despacio, pero llevo mi conciencia bien tranquila y me alejo de quien crea que para hablarle hay que hacer fila. Ana Buffoni, Intendente 2023. Volvió la Unión Cívica Radical. Volvió la Lista 3. Del piso y ya no quiero llorar. Con la fuerza del cambio, ordenamos el camino. Es por acá. Y no me pueden parar. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. El Rotary de Capilla del Monte y Capilla del Monte presentan Hablemos de Parkinson, destinado a la comunidad y profesionales interesados, este viernes 5 de mayo, o sea, mañana, a las 18:30 en la Sala Poeta Lugones de Anfunes 526, Capilla del Monte. La entrada es libre y gratuita. Van a haber disertantes, especialistas en neurología funcional y movimientos anormales. Bueno, hay varios especialistas, así que lo recomendamos. Es importante saber qué es el Parkinson y ahí lo pueden estudiar. Bueno, el viernes 5 de mayo a las 18:30 en la Sala Poeta Lugones de Anfunes 526, hablemos de Parkinson. Bueno, Daniel, qué frío y el clima político está bastante tranquilo, ¿no? Hemos llamado a 5 candidatos a intendentes para que vengan al programa y puedan explicar y puedan hablar de sus plataformas. Hay 3 que contestaron muy bien, muy agradecidos de poder estar en el programa, y hay 2 que ni siquiera contestaron. Así que vamos a seguir insistiendo. Y bueno, y si no vienen, será porque poco tienen para decir. O tienen la vaca atada, como algunos saben decir, porque se basan en las encuestas y dicen, bueno, las encuestas dicen que voy primero o las encuestas dicen que voy segundo y puedo alcanzar, puedo seguir, pasar un poquito más allá de lo que el año, la vez anterior tuve, qué sé yo, hacen ese tipo de cálculos y se olvidan de que el estar al frente de un municipio no es solamente una cuestión de estadísticas, sino que es una cuestión de compromiso y servicio. Y después ganan con el 30 y pico por ciento, que no representan a todos,

Ajá. La compañía Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del Dr. Pickensteiner. Todos los sábados a las 20 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930. En la casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. Estamos en Me Asomo por una radio muchas voces en el 98.1 para Capilla del Monte y alrededores para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos martes y jueves de 19 a 21 horas en directo. Y los miércoles y viernes a la mañana en diferido por Radio Municipal San Esteban 88.7, bien tempranito. Buenos días, San Esteban. Bueno, vamos a mandar algunos saluditos a aquellos oyentes que están siempre acompañándonos, a Sandra de Pacheco, a Mario y Alejandro desde Buenos Aires, desde Capital Federal, y Fanny también, que siempre nos escriben por WhatsApp y nos dicen que les gusta mucho la música y los programas. Andrea, Romy y Francisco de Los Cocos, y a Mariano, que está ahí en Los Gallegos, en la frutería y verdulería, en la ruta 38. Les mandamos un abrazo a todos y son nuestros oyentes más fieles. Así que vamos a cambiar el ranking este año. Bueno, vamos. Hoy es jueves de poesía, este jueves frío, lluvioso, sí, más que templado está frío. Así que vamos a ver qué se trae hoy Betty. Vamos a escucharla. Vamos entonces con Betty. Buenas tardes, noches, queridos amigos de Me Asomo. Hola Dani, hola Diego, buenas noches a toda la audiencia. Hoy, jueves de poesía, hoy traemos la palabra de Juan Gelman. Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria, dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Eran tus palabras, Juan Gelman. Muchas gracias. El 31 de marzo de 2000 no fue un día más en la vida del poeta Juan Gelman. Ese día le anunciaron que habían hallado a su nieta, María Macarena, que había nacido en cautiverio durante la última dictadura militar. La poesía es algo que llega cuando ella quiere, y no es que uno la pueda invocar o convocar. Nadie se sienta a escribir poemas porque quiere o porque se lo propone, confesaba el argentino, cuya obra estuvo signada tanto por el amor como por el dolor y la muerte vividos durante la dictadura argentina. En 1959 escribió Gotán. En 1962 la poesía Los poemas de Sidney West. En 1969, Fábulas. En 1970, Salarios del Impío. En 1993, Sombra de Vuelta y de Ida. Y en 1997, Incompletamente. También Salarios del Impío y otros poemas en 1998. Helman era un inventor de palabras. Mucho antes de que la dictadura argentina asesinara a su hijo y le arrebatara a su nieta, una tragedia que marcó su vida y le convirtió en un poeta volcado en una lucha contra el olvido, que mantuvo hasta su muerte en México en 2014. Él también traductor y periodista, nacido el 3 de mayo de 1930. Afortunadamente, abandonó su carrera de química para dedicarse al destino de las letras, pasión por la cual merecería en el año 2007 el premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes, por su capacidad para jugar con la musicalidad y el ritmo de las palabras y la riqueza de registros. En ese entonces, el ministro de Cultura español, César Antonio Molina, destacaba que Helman llevaba la poesía tatuada en los huesos. Y Helman, por su parte, aseguraba que no consideró nunca la poesía como una profesión. Fábricas del Amor, de Juan Helman. Y construí tu rostro. Con adivinaciones del amor construía tu rostro en los lejanos patios de la infancia, albañil con vergüenza. Yo me oculté del mundo para tallar tu imagen, para darte la voz, para poner dulzura en tu saliva. ¿Cuántas veces temblé? Apenas si cubierto por la luz del verano, mientras te describía por mi sangre. Pura mía, estás hecha de cuántas estaciones y tu gracia desciende como cuántos crepúsculos. Cuántas de mis jornadas inventaron tus manos. Qué infinito de besos contra la soledad hunde tus pasos en el polvo. Yo te oficié, te recité por los caminos, escribí todos tus nombres al fondo de mi sombra, te hice un sitio en mi lecho, te amé, estela invisible, noche a noche, así fue que cantaron los silencios, años y años, trabajé para hacerte, antes de oír un solo sonido de tu alma. Creo que es la insatisfacción la que me sigue haciendo escribir, decía Juan, porque sigo persiguiendo a la señora, la poesía, porque no logro alcanzarla ni por la cola, había confesado tiempo antes del final. Quizá no haya habido otro poeta de su dimensión capaz de registrar la derrota, la tristeza y la soledad con la ternura singular de Helman. Poesía. Habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después.

La información e inscripción es al 3548-504871. ¿Lo anotaste? Te lo repito, 3548-504871. La dirección es en Pelliza 21, Capilla del Monte. Es el espacio político y cultural Las Chicharras. Los socios, el curso es gratuito. Y la contribución es voluntaria, no exigente. Bueno, y también para los que les gusta el cine nacional, en el Cine Teatro Enrique Muño, empieza el baile. Se presenta desde hoy jueves hasta el lunes 8 que viene. Empieza el baile, una película de Marina Cereceschi, protagonizado por Darío Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale. Entrada general, 600 pesos. A mí me encanta el cine nacional. Y también me gusta la música nacional. Bueno, y también hay otro taller que se dicta ahí en Las Chicharras, en el espacio político y cultural. Taller de composición musical. Coordina Andrés Yura. Comienza el miércoles 10 de mayo, el horario de 16:30, para todas las edades. La contribución es voluntaria, no excluyente. Podés traer tu instrumento, tu canción, para ponerle música, y podés comunicarte para inscribirte al 3548-504871. 3548-504871. Bueno, mientras van llegando las personas de Vamos Capilla, vamos a escuchar dos canciones. Gaby Maistegui, nuestra Gaby Maistegui de San Esteban. Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, que me encanta esta versión. Y La Franela, Cosas Raras, y esperamos que lleguen todos y empezamos a charlar del proyecto. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Ay, cosas mundanas. Fui niño cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras y se escapaban las miradas. Algo pasó. Pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas reales. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que puedas dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar. Igual.